Creerás que de ti yo me he olvidado, pues hace mucho tiempo no escribía estos versos que nacen como un sueño y que pensar en ti me inspira. No me olvidé de ti, de tus besos, ni de ese amor que me entregabas gota a gota, ni de tus ojos que gritan en silencio, ni de la sonrisa que viste tu boca. No me olvidé de ti, no me he olvidado, ni de tu cuerpo, ni de tu voz, ni de tu llanto, ni de los días que miramos solo el cielo. No me olvidé ni de las noches que juntos pasamos. No me olvidé de ti, ni de tus besos, ni de ese amor que me entregabas gota a gota, ni de tus ojos que gritan en silencio, ni de la sonrisa que viste tu boca. Solo que cuando yo me pongo triste, las palabras no afloran, no hay que orar. No me olvidé de ti, no tengas miedo. No me olvidé de ti, ni de tus besos, ni de ese amor que me entregabas gota a gota, ni de tus ojos que gritan en silencio, ni de la sonrisa que viste tu boca.